Cuando tenía frío, me diste de tu abrigo. Cuando tenía hambre, me diste de tu cuerpo y tu sangre. Cuando tenía frío, me diste de tu abrigo. Cuando tenía hambre, me diste de tu cuerpo y tu sangre. Cuando tenía frío, me diste de tu abrigo. Cuando tenía hambre, me diste de tu cuerpo y tu sangre. Cuando tenía frío, me diste de tu abrigo. Cuando tenía hambre, me diste de tu cuerpo y tu sangre. Parado en una esquina, viviendo en la calle, buscando la manera donde mi rencor estalle. Porque mi padre bebía en exceso y a mi madre la golpeaba, y yo mirando eso. Lo que te cuento es ser el pan de cada día. Mi corazón sufriendo grandes heridas, viví mi vida con mucho resentimiento. Las heridas no sanaban, se quedaron dentro. Me fui de casa y comencé a vivir afuera, anhelando ser feliz y no encontraba la manera. Probé la piedra y me hice genio en la materia. Me armé con un hechizo y me sentí dueño del barrio. Tatuajes en mi pecho y en mi cuello un rosario. Que todo el mundo se cuide, que yo defiendo mi barrio. Mi vida es loca y nadie la toca. Aquí me quebró de un bombazo aquel que me provoca. Cuando tenía frío, me diste de tu abrigo. Cuando tenía hambre, me diste de tu cuerpo y tu sangre. Cuando tenía frío, me diste de tu abrigo. Cuando tenía hambre, me diste de tu cuerpo y tu sangre. ¿Cómo no recordar ese momento en que el Señor vino a mi vida? Sanó cada una de mis heridas y me aceptó tal y como soy. No le importó mi apariencia, que a muchos sí les importó. Por eso y por mucho más, gracias, papá. Hoy me doy cuenta que mi padre es especial. Estoy seguro que como él es nadie igual. Tengo el respaldo de mi padre celestial. Es amigo, amigo sensacional. Tú me sacaste de la boca de ese lobo. No te importó y me sacaste de ese lodo. Quiero llegar a ti como se eleva un globo. Y es que ya no soy el mismo, ya no asalto, ya no robo. El Señor tiene la salvación para tu vida. Levántate, el Señor espera por ti. Quiero llegar a ti y dejarte un buen mensaje, antes que se te acabe tu kilometraje. No dejes que el orgullo te lo impida, pues tú decides qué vas a hacer con tu vida. Cuando tenía frío, me diste de tu abrigo. Cuando tenía hambre, me diste de tu cuerpo y tu sangre. Si Dios lo hizo en mí, lo hace en cualquiera.